En Guatemala. La Organización de Mujeres Musulmanas Guatemaltecas por Palestina propició el foro Por una Palestina Libre, la tarde del sábado 27 de julio del 2024, en la ciudad capital de Guatemala. El objetivo fue poner sobre la mesa la situación actual del pueblo palestino, el cual continúa siendo asediado por la artillería pesada del gobierno de Israel. En el espacio se denunciaron los ataques armados del ejército israelí y las masacres diarias de civiles desarmados, exigiendo justicia y acción inmediata. Pasemos a la información con nuestro compañero Marco Hernández Arévalo desde el noticiero Mayacat de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Soy musulmana guatemalteca y estamos aquí, todas las mujeres musulmanas guatemaltecas, apoyando la resistencia del pueblo palestino ante el genocidio que está ocurriendo ahora mismo. La Organización de Mujeres Musulmanas Guatemaltecas por Palestina, en conjunto con la Asociación Palestina Guatemalteca, la Organización Ruedas por Palestina y otras tres organizaciones de sociedad civil, realizaron la tarde del pasado sábado 27 de julio de 2024 el foro Por una Palestina Libre en la ciudad de Guatemala. El objetivo fue poner sobre la mesa la situación actual del pueblo palestino, el cual continúa siendo asediado por la artillería pesada del pueblo de Israel. Fátima Arias, de Musulmanas Guatemaltecas por Palestina, nos comentó. Todos estamos muy tristes, preocupados, porque el genocidio puede llegar a ser total. Gaza está siendo exterminada totalmente, es una limpieza étnica, en su mayoría niños, mujeres, hombres, familias completas están siendo exterminadas, y estamos pidiendo a la población guatemalteca que por favor colaboren con el pueblo palestino. Con el gobierno de Guatemala estamos agradecidos porque votó a favor de que el Estado de Palestina estuviera en la ONU. No todos los países lo han hecho, pero Guatemala votó porque sí existiera un pueblo palestino, porque no sé cuándo dejó de existir, siempre ha sido un pueblo palestino, un Estado palestino, y en algún momento fue borrado de la historia por los intereses de países, por cuestiones de poder, pero pensamos que puede hacer más el gobierno de Guatemala, puede poner más resistencia, pedirle al Estado de Israel que trate la manera de no continuar con este genocidio, cortar relaciones con Israel si así es necesario, porque hay mucha ignorancia en Guatemala sobre lo que realmente está pasando, y solo tienen un lado de la versión de la historia, pero no toman en cuenta el lado de la versión de los palestinos. Quisiéramos que se informe. Es un problema de robo de tierras, es un problema de establecer un Estado encima de otro, es un problema de destierro. Así que realmente no se dejen confundir, no es un tema religioso, es un tema de apartheid, es un tema de querer crear un Estado desarmando otro, y es un tema de expulsión de la gente autóctona de una ciudad o de un país para sustituirla por colonos. Asimismo, Jorge Abed, secretario de la Asociación Palestina en Guatemala, expresó. Bueno, lo que se está sucediendo es un apartheid, es un exterminio total. Realmente no es una guerra, es un genocidio, y prueba de ello es que todos los videos que ustedes ven en internet van relacionados a muerte de civiles. No hemos visto hasta el momento soldados o miembros de la resistencia palestina caídos, o no hemos notado armamentos decomisados como tal para que se diga que es una guerra entre una facción palestina y un ejército israelí. No lo vemos. El ejército israelí bombardea todos los días y hay asesinatos todos los días, y el problema es que la mayor parte de las víctimas son mujeres y niños. Es inaudito el hecho de conocer en medios de prensa donde se escucha que bombardearon un campamento porque el servicio secreto israelí tenía conocimiento que por ahí andaba un mercenario de Hamas, por ejemplo, ¿va? Y entonces, ¿qué hacen ellos? En lugar de buscar a esa persona, lo que hacen es aniquilar completamente a un vecindario. Eso es totalmente inhumano, está fuera de del derecho internacional. Hay una guerra mediática de desinformación, que es así, es una tercera guerra mundial, es la guerra mundial de la desinformación. Hay más redes sociales al alcance de cualquier persona, y la gente de poder de estos países lo que hacen es mejor cooptar medios de prensa y seguir un discurso favorable a ellos. Por favor, no se dejen engañar. Han confundido el genocidio con un derecho divino, han confundido el genocidio con una situación religiosa, y no es así. Según una publicación de la revista médica británica The Lancet, hecha pública a inicios de julio de 2024, la estimación de las víctimas por el conflicto entre Palestina e Israel ascendería hasta los 186 mil víctimas mortales en el territorio de Palestina, en la región conocida como la Franja de Gaza. Para el noticiero intercultural Fejer Mayak'at, Marco Hernández, informando desde los territorios.